Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. En la mañana inquieta hay dulzura que es corta de edad, y las arañas tienden rayas de seda. Flotan las aves con su impaz, ríen modernas límpidas. Gloriosa vida, de ti se enamorarán. En la mañana inquieta hay dulzura que es corta de edad, y las arañas tienden rayas de seda. Yo describía sin cesar el vuelo que me trajo acá. Empresa triste, nunca supe investigar. Bien. Bueno, ha llegado el momento entonces de darle la bienvenida a nuestros amigos de Estudio Urbano. ¿Cómo le va, Leandro Márquez? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, muy contento. Mucho calor. Sí, ¿no? Está sonando. Hoy arrancamos con eso. Sí, sí, está sonando La Perla Irregular en estos momentos. Una de las bandas que tenemos aquí a uno de sus integrantes que va a ser parte de un fin de semana histórico para Estudio Urbano, porque es un dentro del ciclo Suena el Parque que estamos desarrollando en el anfiteatro del Parque Centenario. Para mí, uno de los lugares para escuchar música al aire libre más copados que hay en Buenos Aires. Entran 1.600 personas sentadas y un sonido de la hostia. Ahí vamos a estar escuchando y produciendo un encuentro entre dos de las escenas que para mí son también las más importantes por presente, por historia, por sonido y también por cómo piensan la gestión de sus proyectos. Me estoy refiriendo a la escena de La Plata y a la escena de Buenos Aires. Cruzamos bandas de ambas ciudades y vamos a ver qué pasa. La propuesta es súper interesante y tenemos aquí a gente de La Perla Irregular y de Astronautas, dos de las bandas que van a tocar el sábado, un sábado rockero y volador también, ¿no? Que me parece que es súper interesante. Chicos, preséntense y bienvenidos aquí a Ofrendas Urbanas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joel de La Perla Irregular, toco la guitarra, y acá los chicos de Astronautas. Federico, bajista de Astronautas. Y Santiago, tecladista de Astronautas. Bueno, ¿cómo esperan, cómo están armando y pensando el fin de semana que se nos viene por delante? Bueno, la verdad que nosotros bastante entusiasmados, ya habíamos tenido la oportunidad de tocar en hace dos, en la primera años. Edición de sí. Conectar tocó La Perla Irregular. Sí, bueno, entusiasmado porque sabemos que es un escenario grande del cual, sinceramente, no estamos acostumbrados. Somos una agrupación ahora que incorporamos nuevos músicos, somos bastantes, así que no, estamos entusiasmados. Tuvimos un año bastante movidito y tocar en un escenario así significa un cierre bueno para el año. Estamos muy entusiasmados. Tenemos una lista ahí que queremos tocar. Sabemos que la capacidad del anfiteatro es bastante grande. Bueno, hay que llenarlo, muchachos. Si el día está lindo, hay muchas chances. Y Astronauta, una formación nueva, pero no tanto. Estudio Urbano conoce a algunos de sus integrantes, que eran parte de un grupo que nos gustaba mucho, ¿no? mucha frescura y mucha pimienta rockera en Astronautas, si no me equivoco. ¿Qué dicen sus protagonistas? Tenemos mucha pimienta rockera, obvio. Somos una banda bastante poderosa, somos seis. Nos gusta tocar fuerte, tenemos riffs de guitarras y todas esas cosas repowered, pero también estamos buscando un poco todo más por la rama más de la electrónica y por ahí beats más bailables y melodías más pop, ¿viste? Es como una mezcla bastante compleja lo que hace Astronautas, pero que al fin y al cabo la banda es que puedan bailar y que te genere eso, ¿no? No más que hacer pop, es como más bailable, digamos. Los invito al sábado. tocan. Abre la velada a la tarde, noche, a las 4 de la tarde, Casimiro Roble, sigue La Perla Irregular, luego Astronautas, y después, para el final, Pómez Internacional, Toulouse y Los Espíritus. ¿Tenemos algo de Astronautas para ir presentando y palpitando el fin de semana de Suena al Parque en el Anfiteatro del Parque? Va a sonar con todo el sábado, un sábado rockero y espacial también, porque La Perla y Pómez Internacional juegan mucho con los sonidos, con las capas de sonidos. Muy bueno el disco que presentó este año La Perla, ¿no? Un disco, perdón, desde el formato ya casi vinilesco, sí. Y muy, muy lindo lo que armaron los chicos. Pero, bueno, además de la música, el festival propone lo que les decía antes, ¿no? Un encuentro de bandas de La Plata y de bandas de Buenos Aires. No sé si conocen a las bandas de La Plata. Suenan mucho, giran mucho por acá y además son parte de una movida interesante de la autogestión que sé que La Perla Irregular maneja muy bien. Pablo es como uno de los fundadores de la idea de autogestión. Y Astronauta, ¿cómo la está llevando? ¿No? No queda otra que autogestionarse y que armar las herramientas para poder desarrollarse como proyecto. Sí, ¿cómo nosotros tenemos, bueno, a raíz de tocar tanto acá, tanto en Capital como en La Plata, se fue formando una amistad con distintas bandas. Por ejemplo, somos muy amigos de La Patrulla Espacial, que banda... Fueron invitados a este festival, no podían tocar. Zarpada de La Plata. Están también Excursiones Polares, que es de Quilmes, bueno, pero es esto, de compartir escenarios, momentos, y que entre todos nos vamos ayudando, porque creemos que es la manera de llegar a un fin, ya que, bueno, el ambiente está bastante copado por bandas legendarias. Nosotros que creemos o apuntamos a ser el futuro, bien desde abajo, nos vamos fogueando entre nosotros. Está bueno, es la única forma por ahora moverse así, entre las bandas, ayudarse. Nosotros, por ejemplo, fuimos a tocar La Plata alguna vez, ¿ah, sí?, con medio de alguna banda mía, pero no fuimos tanto, queremos, así que aprovechamos para ser más amigos de la chica. Vamos en un micro todo. Para acá, pero sí, un poco la banda es eso. Tenemos que abrir el camino entre las nosotros. Bandas. Pues, sí. Un poco el objetivo de Estudio Urbano es acompañar una transformación que se viene dando a partir de que la industria de la música se diluyó, se convirtió en otra cosa, y Estudio Urbano nace en ese momento, y la idea es abrir puertas, generar como está posibilidades. Buenísimo, porque es necesario, y yo creo que está pasando. Ya de un tiempo para acá eso está pasando. Ocurre. Por ahí no es, no sé si le gana ya a todo el monopolio que hay grande de las compañías y eso, pero ocurre toda una movida under que es fuerte, digamos. Así que estamos en esa. El domingo, bueno, todo esto va a pasar en el Anfiteatro del Parque Centenario, ahí en Lillo y Marechal, corazón de la ciudad de Buenos Aires. Si el día está lindo, giran por el parque 20.000 personas, de estadísticas oficiales, así que vamos a hacer lo que sea necesario para llevarlas, meterlas a escuchar y a descubrir un sonido nuevo. La entrada es gratuita. Y el domingo también hay actividad. Tenemos tocando a Dietrich, a Norma, una de las bandas pioneras de la wow, movida independiente en La Plata. Super Overdrive, De Siniestros, Los Círculos Polares, Blien Besne también. ¿Qué opinas, Vero? ¿Te venís el fin de semana? Por supuesto, allí estaré. Además, algo muy importante, esto es gratis, loco. Así que... ¿Es gratis? No, no. Sí, sí, sí. Es para todos y todas. Sí. A pesar de los problemas que tenemos, logramos conquistar este espacio, aunque sea para este fin de semana. Es muy difícil también articular el universo municipal con las ganas de trabajar y de mover bandas que, como no son muy conocidas, tienen como el prejuicio de esta banda que me trae, ¿viste? Bueno, lidiar con eso también es parte de lo que intenta hacer este Urbano, porque, insisto, hay una transición, están emergiendo, están circulando un montón de bandas nuevas. La idea es juntarlas. Vamos a armar un cóctel ahí con frutas, licuados, no sé si licuados, pero que charlen y armar. Nuestra idea al hacer este evento es enterarnos que en un par de semanas, un par de meses, están tocando en La Plata bandas de acá y viceversa. Un poco esa es la historia y estamos contentos de haberla armado. Vamos a escuchar un poco más y... Dale, vamos. ¿Con qué vamos? Con La Perla. Presentanos. Tema 8. América, bueno, América, el último disco de La Perla. Vamos. Puedo ser un animal, puedo ser un gran color. Puedo ser un animal, puedo ser un gran color. Puedo ser un animal, puedo ser un gran color. Puedo hacerte lo abismal. Puedo ser un animal, puedo ser un animal, puedo ser un gran color, puedo ser la otra verdad, puedo ser un animal. ¿A dónde va? Perla sonando con todo, ya nos queda rato, un poquito nada más. Vuelvo a hacer la invitación porque no se pueden perder este fin de semana, sábado 16, domingo 17, Los Espíritus Toulouse, Pomes Internacional, Astronautas, La Perla Irregular, Casimiro Roble, Dietrich, Norma, Super Overdrive, Des Siniestros, Los Círculos Polares y Brian Besne tocando en el ciclo Suena el Parque, en el anfiteatro del Parque Centenario. No se lo pueden perder. Chivos, chicos, además del fin de semana... Esto es a partir de las 16 horas. A partir de las 16 y gratis. ¿Y hasta más o menos? ¿Hasta qué hora? ¿10 de la noche? Hasta sí, 10 de la noche. Es para ir a pasar, ver el atardecer, ver caer el sol en un lugar súper lindo, con árboles alrededor, así que está bueno. Nosotros tenemos para contarle que, hablando un poco de la autogestión esta y todo eso, nosotros los astronautas ya el año pasado organizamos un festival en Chascomús, al aire libre, al lado de la laguna, que se llama Mucho Gustock. Bien. Y bueno, ya estuvo buenísimo, fue la primera edición que duró un día y estamos organizando el viernes, era sábado 7 y domingo 8 de diciembre de este año. Vamos a estar haciendo uno igual, que nos va a durar 2 días. Y bueno, un poco la onda es eso, llevar todas las bandas que estamos haciendo cosas. Es que esto es lo que está pasando, las bandas se están apropiando de la producción, de armar los contenidos, de generar movida, de juntarse con otras bandas y ya no es solo la banda, es un montón de otras cosas más. Sí, el colectivo que este sábado, además, después del Zona del Parque, está el Sumar. No sé si hablaron del Sumar. Está el Festival Sumar en el Nuevo Matienzo. Y ahí, además de muchas bandas y unos DJs alucinantes pasando música, va a haber unas reuniones, unas charlas, una de ellas a las 19, donde se va a presentar FECA. FECA es el primer festival de cultura autogestionada que reúne, producido por artistas, por músicos, por productores independientes. Se va a presentar el festival y se va a invitar a abrir las puertas a la participación de todos quienes quieran ser parte de esto. Y va a ser algo que se va a hacer en marzo y que va a romper, o sea, un poco la idea de que no existen caminos alternativos. Va a estar toda la ciudad, todos los espacios culturales de la ciudad, tomada durante una semana por FECA, todos los colectivos, MECA, y nos vamos a tener unos buenos FECAs. Así que si les interesa, vayan a Sumar también, que el sábado de la noche en el Nuevo Matienzo, un lugar muy lindo también para conocer, estamos armando esa movida. Muy la bien. Perla toca, tiene fecha. Sí, tenemos una fecha especial. Bueno, les paso a comentar. Tuvimos una fecha con Lito Nevia en el bar La Perla. Tocamos junto a él. Flash. Sí, una experiencia muy linda. Ensayar, compartir un escenario con un músico de ese calibre. Y vamos a estar el 9 de diciembre, no, perdón, el sábado 7 de diciembre en La Playita, que es un bar en Chacarita. Vamos a estar tocando con él. Temas nuestros, temas de él y cover de los 60, los 70, todos los 7 juntos. Bien, seis che. Perlas y muy bien, más lindo. Muy buena decisión. Bueno, Vero, nos vamos. ¿Astronautas tiene algún...? Astronautas, el festivalito... Aparte del festival, el 7 y el 8, tenemos el 13 en Liverpool Bar. Vamos a estar tocando, despidiendo el año nosotros. Así que igual siempre en nuestra página de Facebook, en Astronautas. Con doble S, Astronautas. Doble S, la primera, Astronautas. Pueden encontrar todo lo que vamos haciendo, así que... Che, bueno, cerramos el micro. Me voy a ver a Beck. Y nos vamos con Astronautas. Hoy. Con vos, boludo. Nos vamos escuchando. A ver. ¿Qué tema de Astronautas? Nos vamos con el segundo. Se llama O-O-O. Ahí va. Muy bien. Los esperamos este fin de semana entonces en el Parque Centenario para este gran, gran encuentro con Suena el Parque. Gracias. Salir de la desilusión, apilando miedo, ya no hay más amor. Auto impidiéndote correr, estás paralizada sin una razón. Bebes de mis besos sin llevártelo.